mucho cariño. Los del Málaga, con sabor de cumbia. Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego. Perdóname, perdóname por ser como soy. Perdóname, perdóname, no te quise herir. Porque te quiero tanto, amor, porque mi sueño vives tú. Porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Para Piki, Sombra, Igualas y toda Santa Rosa de Lima. Para vos, Chulino. El Nene Godoy, los del Málaga. Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego. Perdóname, perdóname por ser como soy. Perdóname, perdóname, no te quise herir. Porque te quiero tanto, amor, porque no puedo estar sin ti. Porque mi sueño vives tú. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname.